El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Les saluda Estefi Jiménez, Katherine. Estamos aquí en un programa más de El Papayal Musical. Martes 20 de diciembre, ya estamos por finalizar. Esta es nuestra última semana. No, se viene otra. Se viene otro programa más. Ya estamos por finalizar, chicos. Estamos acá ya llegando, cansaditos. Hay un tráfico tenaz por estas temporadas navideñas. Porque todo el mundo está comprando su regalito para su amigo secreto, para su novia, para la mamá, para el padre, bueno, para todos. Pero no importan los regalos de este año, que sea más del sentimiento, ¿no? Más que lo comercial. Y bueno, chicos, novedades. Hoy tuvimos un temblor, que no lo sentí, la verdad. No he sentido los dos temblores, pero espero que ya la ciudad de Esmeraldas todos se encuentren bien. Bueno, empezamos el Papayal con una canción. Producción, ¿me puedes ayudar con París de Gaby Villalba? Antes de presentar a nuestro invitado, porque tenemos hoy un invitado. El programa anterior estábamos topando este tema de regreso de la banda Kudai, conformado también por una temporada por Gaby Villalba, ecuatoriana. Y ese tema me gusta mucho. Ella ahora es solista, vive aquí en Ecuador, está haciendo cosas en Miami, con productores de México también. Así que, producción, ya. Nos vamos con Gaby Villalba, París. Te recuerdo desde abril, en mayo no te vi. Sé que vuelves en invierno, por eso sigo aquí, consolándome sin ti, mordiéndome los dedos, echándote de menos, tu risa anticipada. Estoy, me siento hondo hasta los huesos. tus besos y me desvelo aquí pegado al computador. Hace mil veces leo la misma conversación. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor y yo prefiero cocinar solo. Tus besos y me desvelo aquí pegado al computador. Más de mil besos leo la misma conversación. No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor y yo prefiero cocinar con el producción. Pero, es que siempre me pone una musiquita sexy porque quiere que entre así toda sexual. Y me dice de acuerdo a mi vestimenta, pero no pueden enseñarles en vivo. Eso no. A la cámara de la radio que la tenemos allá. Señor Daniel, les recordamos que todos nuestros programas son filmados y transmitidos también. Nos acaban de dar una muy buena noticia. Que lo estamos cocinando dentro de un poco. Ya tendremos noticias en el 2017 acerca de la radio. Mi querido Patricio, el director de la radio, le quiero enviar muchos saludos, muchos besos. Gracias por el apoyo al programa. Y bueno, les recordamos que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com o a través de la 940 AM y descargarse la aplicación desde el Play Store Radio CCE HD. Allá nos pueden escuchar todos los martes a partir de las 20 horas. Y bueno, como todos los programas, tenemos un invitado. Tenemos muchos talentos de acá. Oye, te cuento, Dani, que en bandeja tenemos artistas, pero para largo. Para todo el 2017, creo que ya está hecha el cronograma. Así que chicos, pero ustedes también pueden ser parte del Papayal Musical. Escríbanos a través de El Papayal en Facebook. A mí me pueden encontrar como Steffi J. Catherine en Facebook. Ahí nos pueden hacer llegar sus demos, sus sencillos, sus discos, para que puedan venir acá al programa y puedan ser entrevistados. Y bueno, les tengo a un pequeño gigante, diría yo. Porque para las chicas, siempre es para las chicas, ¿no? Siempre el programa para acá. Pero bueno, chicos, algún día les voy a traer una banda solamente de chicas. Tenemos acá, a ver, les describo un poquito. El pequeño gigante, porque mide 1,85 m. O sea, a mí me dejó en la cintura, literal, cuando le saludé. Y tiene 20 añitos, es todavía chiquito para nosotros los años. Bueno, yo acabo de cumplir los 21. Se me ríe, qué producción. Oye, tenemos un artista que apenas está comenzando y es un placer para mí tener acá en cabina a mi querido Juan Diego. ¿Qué tal? Buenas noches con todas las personas que nos están escuchando, que se están dirigiendo ya a casita después del trabajo. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Pues es la primera vez que estoy visitando la radio de aquí y pues muchas gracias por la invitación. A ver, ¿está un poquito nervioso? No. ¿Ya ha tenido entrevistas en radio usted? Sí, ya he tenido algunas entrevistas. A ver, cuéntenos un poquito, ¿a qué radios ha ido? ¿FMs, AMs, online? Hemos estado en varias, en la Rebelde. Radio Rebelde. En la Rebelde. Del queridísimo Mauricio. Alex Mauricio Basantes. Sí, exacto. Lo dije bien. Es un gran amigo. Igual le mando saludos, espero que tal vez nos esté escuchando. También hemos estado por Canela, por Francisco Estéreo, también hemos visitado Ambato, las radios de por allá, de La Tacunga, de Cuenca, Guayaquil. Sí, sí hemos rodado más o menos. ¿Se han rodado? Sí. ¿Internacionalmente? ¿Tal vez ya has tenido oportunidad de viajar? Sí, dando gracias a Dios, estuvimos en Colombia. Con Alex nos fuimos a Colombia, pues estuvimos promocionando por ahí también un poco de trabajo del grupo de él y también un poco de trabajo mío. Ah, mira tú. Pero, o sea, fuiste como apoyo, diríamos, para... Prácticamente sí, fuimos como apoyo. Dejamos ahí un poco de carpetas, un poco de trabajo también en las radios. Y pues estuvimos en un evento que lo organizó el municipio de allá de Colombia. Nos invitaron para allá, como representantes de aquí. Claro, y tuvimos acá el placer de tener a Kunturi hace un par de semanas. Exacto, sí, sí. Kunturi. Kunturi. Sí, Kunturi. Kunturi, si no lo pronuncio mal. Pero, a ver, cuéntame un poquito sobre tu trayectoria. A ver, vamos desde el inicio. Okay, mira, yo empecé a la edad de, creo que a los 5 años. Cantaba en el jardín de infantes de mi escuela. Después pasé al colegio. Formé parte del grupo folclórico de mi colegio igual. Después, cuando me gradué de ahí, estuvimos en algunas agrupaciones de aquí de Quito. Eran de música folclórica. Yo estaba en esa línea, la verdad. Después conocí a mi manager, con el que estamos trabajando hasta ahora. Realizamos el primer sencillo, que era un cover de Proyección, que se llama Secreto Amor. Esa fue la primera canción que produjimos. Fue aquí en Ecuador, la realizamos aquí en Ecuador, la masterizamos en Argentina. Después, el segundo sencillo, que se titula No Estás de Aquí, esa es de autoría mía. La sacamos más o menos hace unos 6 meses. Nos fue súper bien con esa canción. Y ahora la última canción que tenemos se llama ¿Qué te parece? Es un tema un poco más movido, es un poco más actual, es de género pop urbano. Y pues también tenemos un video lírico en YouTube que pueden visitarlo en mi página, Juan Diego Ecuador. Okay, oye, y a ti también era el típico que ya sabías cantar, porque me imagino que empezó empíricamente. Claro, empíricamente, mi ñaña fue la que me descubrió, decía que cantaba más o menos y de ahí me siguió incentivando a que siga cantando y después ya. ¿Pero has tomado clases de canto? Sí, estuve creo que 6 meses tomando clases de canto, hace unos 4 años, más o menos. Ok, y tu papi, que lo tenemos ahí presente. Salude, por favor. Mi papi es... Juan Diego. ¿Juan Diego también? No, mi papi se llama Marco Antonio. Ah, Marco Antonio. Sí, okay. Sí, él es mi segundo manager porque siempre está conmigo a todo lado que me voy. Okay, sí. La verdad que el apoyo de los padres en esta carrera es súper importante. Sí, es indispensable. Y también, eso te iba a preguntar, tus papis te decían, mi hijo canta, y te pasaba al frente. Sí. Mi hijo canta en el bautizo, canta en el cumpleaños, canta en el divorcio, canta... Sí, siempre creo que es así con todos. Que siempre en las reuniones familiares me hacían cantar aunque yo no quería, pues ya como era reunión familiar a uno le toca, ¿sí? No hay como quedarles mal. Bueno, y en ese momento vamos a cortar un ratito la entrevista. Y tú nos vas a regalar un tema. Este es de tu autoría. La primera canción, que se llama Secreto Amor, es del cover que les mencioné. Es de la agrupación Proyección de Bolivia. Ok, bueno, yo quiero enviar unos saluditos. La gente se está conectando. A José Luis Montalvo. A Henry Milo, que te envió un saludo también. Dani. A Carlos Gallardo y a Hernando Javier Garzón Castillo. Chicos, les dejo con Juan Diego. Desde un tiempo esta parte sin que lo sepas, mi mente ya no piensa si no es en ti. Caminamos tú y yo mundos diferentes, y tratar de encontrarte sería el fin. Juntar dos almas como las nuestras en un amor es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás, y tú no estás, mi secreto amor. Muchas veces he visto tus ojos limpios y he sentido el deseo de amar tu piel. Tú eres mi amor secreto, mi amor furtivo, y he de amarte en silencio en mi soledad. Juntar dos almas como las nuestras en un amor es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás, y tú no estás. Secreto amor, oh, mi secreto amor. Juntar dos almas como las nuestras en un amor es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás, y tú no estás. Mi secreto amor. ¡Ay, qué bonita voz! Yo creo que cada vez que invitamos acá un artista va cantando mejor, bueno, mejor que otro. Tenemos que invitar a un conciertito por ahí que estamos organizando de una marca muy importante acá en el Ecuador. ¿Esta canción la escribiste tú? ¿Es de tu autoría? No, esta canción es un cover de la agrupación Proyección de Bolivia. El autor es Yuri Ortuño. Es una canción folclórica. Folclórica, pero sí. Me sonó a folclore pop, como las recordadas que hacemos acá. Claro, es que lo que pasa es que para abrirnos un poco en el camino, en las radios también, decidimos hacer un cover para que nos abran un poco más las puertas en las radios. Pero muy bonito, ¿te gusta, Dani? El que es un poquito underground. Un poquito underground. Y bueno, a ver, sígueme contando un poquito. ¿Cuál fue el punto en que tú dijiste, ok, me lanzo? Pues, como te dije, hace más o menos unos 2 años desde que yo empecé a hacer la carrera como solista. Estaba en el grupo folclórico de mis amigos igual. Y pues empezamos a tener un poco de problemas porque yo ya necesitaba salir adelante ya con la música. Y a veces había el freno de los demás compañeros que a veces no podían ir a los ensayos o a veces no podían estar en las presentaciones. Entonces decidí hablar con mi productor con el que estamos trabajando ahora y pues decidimos hacer la carrera como solista. Eso fue el impulso que yo tuve porque la verdad no, eso te digo, no me frenaba, o sea, el estar en el grupo. ¿Y tus estudios? Bueno, yo creo que siempre hay que tener de la mano la música, claro. Los estudios no, sí, hay, sí, que dejar. ¿Cómo te fue en eso de tengo presentaciones, papi, no voy a llegar a dormir a la casa? No, sí, siempre llevo a dormir en la casa. Pero cuando viajas. Cuando viajo, la verdad, hasta ahora no hemos viajado mucho. Hemos tenido presentaciones aquí en Quito, un poco allá en Colombia, pero no han sido que me he tenido que quedar fuera de casa muchas veces. Han sido poquitas, pero sí, ya con el tiempo yo creo que. No, ya, la verdad que sí me dejan nomás quedarme a dormir fuera de casa. No hay problema. Sí, será verdad. ¿Y el papi qué dice? Digamos que sí, dice, bueno, digamos que sí. Pero creo que siempre se queda con esa preocupación, ¿no? Claro, ¿qué estará haciendo mi hijo? Bueno, usted sabe que está cantando, está proyectando su música. A veces toca salir diciendo que voy a concierto. Pero va al concierto. Claro. Voy a dar concierto por ahí. Ah, concierto a la novia. Concierto privado, eso es. Ah, oye, ¿y tú cuándo se te va? ¿Tienes novia? No, ahorita estoy soltero. Chicas, mírenlo. Bueno, la verdad. Ponga música sexy, producción. A ver que se levante para los que nos están viendo en la transmisión en vivo. ¿Qué? A los chicos y chicas. Yo no me puedo levantar. Así de chiquitito es Juan Diego. Ahora yo, ¿no? Y apunto al suelo. No, yo soy... Mido 1.57. Es la primera vez que me hacen hacer algo así. ¿Por qué? Oye, pero... ¿Sabes que en cambio hay artistas del otro lado, ¿no? Hay artistas... cantantes pequeñitos. Una vez estábamos entrevistando a Lirra Lurito, me acuerdo. Se ríe. Y el Lirra es... A ver, el Lirra... Si yo soy pequeñita... Yo estaba con unos tacazos así. Y el Lirra me daba por acá... Y nos dice, chicas, sáquense los tacos. Y nos tocó sacarnos los tacos, era un concierto EXA 2013. ¿Sí? Sí, nos tocó sacarnos los tacos porque... Bueno, es un amor de persona también, Lirra. Saludos, Lirra, si algún día nos ves. A ver, yo tenía... Bueno, más luego. Y bueno, empezamos en esto de la música, cómo empezaste. Ahora cuéntame... ¿A qué te dedicas? Aparte de la música, ¿tú qué haces? Ahorita estoy estudiando en la Tacunga. Estoy en la ESPEL, allá estoy estudiando mecánica automotriz. ¿En ESPEL? En ESPEL, sí. Qué bonita que es la Tacunga. Sí, es me muy tranquila. Me vivir a la Tacunga. Es súper tranquila. Saludos por ahí, tengo un amiguito. No, sí, es mi amigo. Que es subteniente. Saludos, mi querido Javi Murillo. Uy. Oye, no, es mi amigo. Yo también soy una mujer soltera. Buenas. Sin hijos. No es que me esté promocionando, solo que las solteras somos las. Me estoy promocionando. No me estoy promocionando. Y me levanto. No, no, chicos, sí. Hay que tener mucha madurez para estar soltera a mis 21 años. Ay, el 13 de enero es mi cumpleaños, chicos, así que. 13 de enero, viernes 13. Está promocionando. Yo nací un viernes 13, 8 de la noche. Chuta más. Por eso estoy soltera. Soy como Merlina. Bueno, chicos, seguimos con Juan Diego. Cuéntame, ¿cómo te lleva ya en la Tacunga? ¿Ya tienes fans allá? Me imagino que igual en la universidad te sí. conocen sí, sí. y te dicen, cántanos. Sí, sí. Siempre estoy cantando ahí en los programas que hacemos de fin de año. Igual ya. Voy a estar en un programa ahí de mi universidad. Cada que hacen programa ahí, siempre estamos presentes ahí, colaborando a la universidad, cada vez que podemos. ¿Cuántos conciertos has dado ya en la Tacunga? O sea, aparte de... Muy independientemente de la universidad. Ah, de la universidad, no. No he visitado todavía la Tacunga. Conoce muy bien. Bueno, chicos, todos los días se realizan muchos programas. ¿De la Mamá Negra tampoco? Sí. No, tampoco. Es que hemos estado recién... entregando las carpetas. Este año fue lo que más hemos tenido presentaciones. Hemos estado visitando en Quitumbe, estuvimos en Chilibulo y también vamos a estar el 24 en Quitumbe. No recuerdo en el distrito de Quitumbe. No tengo idea de cómo se llama, en el municipio. El municipio. Eso y por ahí cerca. Pero vas a estar es programa del Sí, es un programa es el agasajo navideño de ahí. Tenemos programa el 24. Ah, qué chévere. Que los artistas también vayan al sur, aunque sí. Hay muchos artistas que salieron del sur, como bueno, yo los que más o menos me acuerdo es Asfalto Real. Algunos chicos integrantes actuales de Asfalto Real, Salsa Sur. Sí. Salsa Sur, un poquito de reggaetón, Dynasty Flow. Que la verdad no sé si todavía estarán en boga porque ese ritmo no es mío. Pero sí, hay bastante chicos que han salido del sur. Sí, allá la gente también es muy muy cálida. Nos han recibido muy bien, han respondido también súper bien, les ha gustado el show. Pues creo que vamos avanzando poquito a poquito y pasito a pasito. Sí, eso es lo importante. Y ya te irán dando presentaciones y algún día te veremos en un coliseo. Eso es verdad. O en el ex aeropuerto, se me fue el nombre. Mariscal Sucre. El ex aeropuerto Mariscal Sucre. Está partido un nombre, ahora ya no. El Parque Bicentenario, muchas gracias. Mi asesora ahí está escondida. Bueno, chicos, recuerden que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com. O en la 940 AM o descargarse la aplicación en el Play Store Radio CCE HD. Y seguimos con Juan Diego. ¿Una música? ¿Una música o una canción? Ok, bueno, hasta que se prepare. A ver, aquí nos... Ok, nuestro querido Dani Gárate. ¿Así es? ¿Se pronuncia tu apellido? Daniel Castellano, Gárate. Ok, nuestro querido Daniel Castellanos, que está en la cabina, salude al público, es nuestro productor oficial de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Ya? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¿De qué grupo, mi Dani? A ver, dime. Voodoo Glow Scout. A pesar de mi dislalia, no pude pronunciar. A veces tengo dislalia y a veces... ¿Eso qué es dislalia? Es un trastorno del lenguaje que no puedes... Pronunciar. Ajá. O sea, unir palabras. Entonces sí se me hace un poquito difícil hasta el inglés. Imagínate, mi maestra me decía los ejercicios de canto. Diga tlan, tlin, tlin, tlon. Ah, ¿tú también cantas? Sí. Ah, chévere. No, eso no sabía. La semana anterior hicimos un pequeño cuésico con Alex Valencia. Es que me confundo entre los Alex. E hicimos un pequeñito acústico que nos salió así improvisado y salió súper chévere, justamente de la banda Kudai. Y bueno, a ver, cuéntame un poquito, proyecciones para ti. Bueno, esperamos el próximo año estar visitando... Pero el próximo año ya falta... O sea, ¿cuánto? Ya faltan 10 días, ¿no? Faltan 11 entonces, días. Entonces, en unos 3 meses. Esperamos, cuando ya salga vacaciones de la universidad, esperamos viajar a Colombia a dejar material por allá, a ver si nos abren también las puertas por ahí. También esperamos también sacar nuevas canciones. Estamos esperando sacar un nuevo tema, que la verdad también está súper bueno. Ya lo tenemos grabado, pero vamos a sacarlo al mercado, más o menos en febrero o marzo. Y también vamos a hacer videos líricos, así que estén pendientes en YouTube también. Pueden vernos. Oye, y hablando de eso de la producción, ¿cuál es la compañía que te produce? ¿Quiénes son tus asesores? los que te ayudan a escribir letras, los que van detrás de ti y te dicen, ¿sabes qué? En ese lugar hay una posible presentación. Claro. Mira, estamos trabajando, el último trabajo que hicimos lo hicimos con Fernando Díaz. Fernando Díaz, guayaquileño, ganador de Ecuador Tiene Talento 2. No. No, ya sé quién es Fernando Díaz. No, es que se me cruzó. Fernando Díaz de... Reik, de Yo Me Llamo. Sí, con él, un súper, súper productor, súper bueno. La verdad que nos hemos quedado muy conformes con el trabajo que realizamos con él. La mandó a masterizar en México y pues muy buen arreglista, muy buen compositor igual. Me ayudó mucho en la última canción que hicimos. Fernando Díaz también es integrante, bueno, de una banda ya desintegrada. Vale la redundancia. Es que acá nos equivocamos, estamos en vivo. Nos equivocamos. Yo creo que siempre en un programa en vivo te equivocas. Todos decimos, sí. Hablamos, incluso hablamos hasta con faltas ortográficas. Sí, sí, es verdad. Nos equivocamos. Bueno, Fernando Díaz era vocalista de La Bandola. De La Bandola, donde salió Renato Abad, que también. Yo Me Llamo Américo de acá, de Ecuador. Era una buena banda. ¿No sabes por qué se desintegró? La verdad no tengo ni idea. No he tocado ese tema con ellos, pero... pero la verdad que sí son muy buenas personas. El tiempo que compartí con ellos, pues súper, súper humildes también. Súper chévere, claro, que sean así. Humilde. Fernando sí. Tiene una voz. Por ahí me contaron, no sé, que Fernando nunca tomó clases de canto. Él mismo aprendió a cantar solito. Y tiene una voz esota, no sé. Fernando. Sí, sí, tiene muy buena voz, de verdad. Él me fue mi coach cuando estuve grabando la última canción. Estuvimos súper bueno. ¿Y tú no has pensado en lanzarte a esos programas, a los realities? No, no he tenido tiempo. No me he dado el tiempo de la pero universidad. Pero sería interesante, ¿no? Yo, sí, sería bueno. Yo la verdad no me atrevo. No, es que tengo muchos amigos por ahí. Estábamos esperando a que se abra nuevamente la voz para ver, para probar suerte ahí. Estamos esperando a que se abra la oportunidad de nuevo. La voz de Ecuador es... también tuvo un impacto un poco interesante, sí, dentro de los ecuatorianos. Bueno, y ahora sí te toca a ti audicionar acá en el micrófono del Papaya Musical. ¿Con qué tema nos vamos? Bueno, pues el segundo tema es de autoría mía. Lo producimos en Argentina. El título es No Estás Aquí. Cometí un error y ahora no aquí. Y ahora no estás aquí. Quisiera decir que te amo. Me duele verte en otros brazos. Para ti yo quedé en el pasado. Y muero al pensar que alguien más va a tocarte. Pero te extraño tanto que no podré olvidarme de tu amor. Pero te extraño tanto que no podré olvidarme de tu amor. Porque te amo y no quiero perderte. Sé que cometí un error y ahora no estás aquí. Y ahora no estás aquí. Y ahora no. Oye, aparte de la letra, casi me voy corriendo a servirme un vaso de agua. Oye, no tomo. Yo no tomo. No, yo no tomo, pero qué dolorosa. Tú la escribiste, sí, ¿y sí? ¿A quién se la escribiste? Porque ¿qué hiciste? A ver. ¿Qué hiciste? Bueno, creo que las canciones también nacen de las experiencias que uno tiene. Y pues fue algo que me pasó a mí. Y creo que la inspiración que me causó ese rato. Te cuento que yo no podía escribir canciones. No tenía ninguna canción escrita hasta hace 6 meses que escribí esta canción. Y pues por cosas de la vida terminé con mi novia ese tiempo. Y pues nació la canción. Una tarde me senté con mi guitarra, me sentí un poquito mal y ahí está la canción. ¿Y tu papá sabía que era por eso? Claro, sí. Todos sabían que era por eso. Todos supieron. ¡Qué dolor! Oye, te juro, en serio. Tienes que pasarme la canción porque está súper bonita. La letra, si es de tu autoría, tienes un talento increíble para componer. Gracias. Porque hay personas que cantamos, pero no componemos ni una oración. Como yo. Bueno, yo también olvídate. Me siento a ver si es que escribo cada 6 meses, la verdad. Porque no me nace mucho la inspiración. Sí. Oye, hablando de novias, me hiciste pensar. ¿Tu novia tenía tu edad? Sí, era de mi edad. Teníamos la misma edad. Ah, bueno, ahí creo que se complementan un poquito, pero dice la teoría psicológica que las mujeres maduramos más rápido que los hombres. Sí, creo, la verdad. Que maduramos más pronto que los hombres. Y vivimos más también. ¡No! ¡Qué bueno que eso no salió al aire! ¡Qué bueno que eso no salió al aire! Pero bueno, yo te quería hacer una pregunta. Porque tuvimos una experiencia, ¿no? Hay unas chicas que... Bueno, te voy a hacer la pregunta y luego les cuento la historia. ¿Tú las prefieres santas o las prefieres diablas? Las dos cosas. O sea, depende para lo que sea santa y para lo que sea... Bueno, que sea diablo. ¿Cómo que, por ejemplo? Esas cosas se dicen al aire. A ver, pero sí, a ver, cuéntame, es un programa... No, es un programa open mind. Claro, claro. Estamos en un horario ya de adultos, niñitos, vayan a dormir. Mira, creo que para llevar la relación, o sea, más que santa, creo que sería bueno que sea muy responsable y madura. Y pues para las otras cosas que ya pasen dentro de nuestra relación, que sea un poquito diablo. ¿Cosas, o sea, como qué? Cosas como dentro del dormitorio, podríamos decirlo así. El cuarto compartido, ver nuestro El cuarto compartido, sí. Bueno, los voy a enseñar por acá lo que nos decía nuestro querido... No, lo que pasa es que yo no puedo decir esas palabras al aire, sí, porque sí. Luego nos censuran. Y allá, ahí sí, Patricio... Sí. Nos manda al diablo. Pero es en la mesa y en la calle también sería una dama. Y Ya se imaginan lo que viene después. Pero, bueno, hay chicas que se hacen las mojigatas. Bueno, mojigatas, mojinas, otros términos que les dicen. ¿Perdón? Feminazis. Las feminazis son otras. A ver, se hacen las santas, pero... Tremenda diabla. Pero son tremendísimas. Bueno, claro, ya te cuento. Como la jueza, ¿no? La jueza. Tema. Tema controversial. Tema, sí. Pero, ¿sabes qué se ha hecho de moda el decir que les drogaron? Bueno, les voy a contar. Tengo una conocida, digamos así, que fuimos a una fiesta. Ella tiene novio. Se emborrachó, estaba alegre, sonriendo. Que jijiji por aquí, que jijiji por acá. Y cuando al rato de los ratos, con el chico que estaba, se besó. Y todo el mundo lo vio. Entonces el novio también la vio por la puerta. Y ella le dijo, me drogaron. ¿Qué opinas tú? A ver, aquí vamos a... ¿Quién es el pendejo? ¿Quién es el tonto de la relación? Creo que la chica, porque no sabe valorar lo que... Lo que su novio hace por ella. Si es que la acompañó también a la fiesta, pues... No la acompañó, la fue a retirar. Ah, no, entonces ahí sí. Qué bruto, no tenía que irse con ella. No, a ver, yo creo que el bruto aquí... Perdón, la palabra es del hombre. El hombre propone, la mujer dispone. Y sí. Si tú sabes mantenerte en tu posición de no somos amigos y el respeto que hay, tanto como a tu pareja, como a la persona con la que estás, en este caso si es tu jefe, si es tu superior, tu supervisor, etcétera, etcétera. Yo creo que ese respeto, esa distancia, la proxemia... Siempre ¿Qué es proxemia? Disculpa. La proxemia es el espacio... A ver, momento cultural. La proxemia es el espacio íntimo y social que una persona maneja. Ah, chévere. ¿Por qué me pone eso? Momento cultural, es momento cultural, claro. La proxemia es los espacios íntimos y sociales que tú manejas. Ahí, la verdad no me acuerdo muy bien los centímetros que tienes que estar. 20 pasos, si es un paciente, si es un empleado. O sea, es súper interesante eso de la proxemia. No he visto nunca, ni siquiera he escuchado el término. El término de la proxemia, no. Sí, la verdad, no lo han escuchado mucho, pero creo que sí deberíamos medir ese espacio. Íntimo y tener un social. Poco en consideración y mucho más. Si estás sola puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, pero... tampoco también hay que respetarse uno. Bueno, si tienes novio, con tu novio, si estás en un lugar alejado y que nadie te ve, bueno, perfecto, puedes hacer lo que tú quieras. Claro. Pero ahora imagínate si estás con 60 personas alrededor y estás copa, ¿cómo vas a decir que te drogaron? Eso sí es. Ya es mucho descaro, creo. No, o sea, le hubiésemos hecho el doping, claro, a la muchacha para. Como a la involucrada acá, nuestra. La jueza. Nuestra jueza. Le mandamos saludos a la jueza. Y luego va a decir: les traigo paz. O sea, no fumen ni tomen, jóvenes, les traigo. Y paz. Y paz mundial. Así estaba como reina, ¿no? Pero qué tremendos los videos también de esta señorita. Sí. ¡Qué boquita! Y con esa boquita. Eso no es de la jueza. De la boquita no es de la jueza. Otro video salió de otra chica. Pero eso sí es más fuerte el video. Es un asambleísta que está por Priang, pero no recuerdo el nombre. Pero ese ya es video más para adultos ya. Oye, sí, ese, pásanos. Para ser polémico, el papayal, no somos polémicos. Simplemente somos imparciales y damos nuestros comentarios. Parciales. Open mind. Oye, nos están viendo, la verdad no me llegan muchas las notificaciones, pero tenemos bastantes reproducciones. Creo que es por la señal que estamos manejando, pero por acá nos preguntan, ¿qué opinan del poliamor? Amor de tres. ¿Hay un vallenato? ¿Qué opinas del poliamor? Chuta. Mira, la verdad que la verdad yo sí he cometido esos errores de estar con... ¡Todos son unos malditos! Sí, sí. No, pero ya, yo creo que después uno aprende. Oye, y, pero no era con tu novia, ¿no? Con la que terminaste y le escribiste esa canción. No, ella sí le quería. Ese fue tu error y por eso terminaron, ok. No, pero pienso que ya después uno sigue madurando con las cosas que hace y pues... Creo que si es que estás con una persona, debe ser porque la amas o porque la quieres y debes respetar también el sentimiento que ella tiene hacia ti. Sí, la verdad yo no sé qué es eso de estar con dos personas a la vez. Me vio la cámara. No, es la verdad. Y se ríe. Está muy sospechoso. Yo cuando me enamoro, sí, soy... Yo soy una mujer muy fuerte, de carácter muy duro. Pero cuando me enamoro, sí, también me doblego. Demasiado. Entonces yo pienso, sueño, respiro por una persona. Que también no es malo, ¿no? Enamorarse de vez en cuando. Si tú la amas, la tienes que respetar. Ahora hay personas que dicen, es que yo la amo, pero andan con otras personas, pero es que yo te amo. Entonces, creo que ahí se va rompiendo la línea del respeto también, que estábamos topando ese tema. Y bueno, en esta vida no hay que ser mojigatas, chicas. Sí. Si son como son, que acepten como son. Es que a los hombres tampoco no les gusta. Mira, hay hombres que dicen, no, es que ella es muy coqueta, es que ella es muy... no sé, pero en cambio se van al otro polo y dicen, no, es que ella es tranquilita, ella no me va a engañar, pero no saben lo que... Claro, sí, sí, me ha tocado también chicas así, la verdad. Lo que les hacen las chicas santitas. Las mojigatas. Las mojigatas, sí. Sí, es verdad. La verdad, creo que tenemos que mostrarnos tal cual somos en todas partes. Sí, sí. Si te dicen que eres una fácil loca por sonreír, porque una cosa es ser amable y amigable, otra cosa es ser fácil. Exacto. Así que, por favor, chicos, piensen bien con quién se meten también. Pero también todos tenemos derecho a cambiar, ¿sí o no, Dani? Todos los mujeriegos, hombreriegas, tenemos derecho a cambiar. Pero bueno, eso sí, sí es un punto un poquito amplio, eso de la infidelidad. Mucho. Su papi, me imagino que siempre le ha sido fiel a su mami, ¿no? ¿Qué dijo? No lo escuché. ¿Qué dijo? ¿No escuchamos? No, no, no quiero repetir. Pero bueno, chicas, piensen bien y... Si van a beber, también beban con mesura, porque... El alcohol también... Hace hacer locuras. Nos hace hacer locuras, nos hace volar la teja, perder la cordura, un millón de cosas. Pero siempre creo que tienes que medir también el ambiente en donde tomas. ¿Con quién también estás? ¿Con quién tomas? Si estás con tus amigas, por ejemplo, yo con mis amigas nos tomamos una cerveza de entre mujeres, porque sabemos que no va a pasar absolutamente nada. Y con la medidas precauciones, y no es que nos vamos a... esta noche, toda la noche, no, unas dos cervecitas y para la casita. Somos unas niñas muy educadas. No somos mojigatas, somos muy educadas. No, la verdad sí, yo soy muy extrovertida. Mucha gente me critica que por mis fotos, que por mis escotes, que por mis minis. La verdad no. Chicos, una cosa es ser sexy, otra cosa es ser sexual. Porque hay... Sí, yo puedo ser sexy incluso hasta con un buzo, pero hay fotos muy sexuales. Que igual provocan la infidelidad. También es ese tipo de cosas. ¿Sí o no, mi Dani? Bueno, ya me enojé, ¿no? Ya me enojé, como todos los programas. ¿Tienes otro tema, tal vez? Sí, sí, sí. La última canción es mi promocional. Lo pueden ver en YouTube, pueden buscarlo. Se titula ¿Qué te parece? Es una canción un poco más movida. Es de un género, es pop urbano la canción. Se suponía que ya habíamos terminado, pero si vas a amar no te olvidaré. Ya sé que tienes a alguien a tu lado, un tipo con dinero y delicado. Hay algo que tú debes entender, yo fui tu amor, tu amanecer, me llevas dentro y que todavía no me has borrado. ¿Qué te parece si volvemos a empezar? Que este cuento se haga realidad. ¿Qué te enamores de mí. ¿Y qué piensas si te vuelvo a conquistar? ¿Y si te vuelvo a hacer soñar? Ser nuevamente tu amor. Que eras parte del pasado. ¿Qué? Que todo era ya papel quemado. Quisiera regresar pronto a tu lado. Repito, corazón, no te he olvidado. Hay algo que tú debes entender. Yo fui tu amor, tu amanecer. Me llevas dentro y que todavía no me has borrado. ¿Qué te parece si volvemos a empezar? Que este cuento se haga realidad. Que te enamores de mí. ¿Y qué piensas si te vuelvo a conquistar? ¿Y si te vuelvo a hacer soñar? Ser nuevamente tu amor. Y yo te juro que desde ahora voy a ser diferente. Yo ya no soy como dice la gente. Mi corazón se compuso gracias a ti y a tu amor. ¿Qué es lo que sientes? Dime, yo quiero saber qué es lo que sientes. Mi propuesta la sabes, ¿entiendes? Solamente deseo tenerte y hacerte feliz. Hay algo que tú debes entender. Yo fui tu amor, tu amanecer. Me llevas dentro y que todavía no me has borrado. ¿Qué te parece si volvemos a empezar? Que este cuento se haga realidad. Que te enamores de mí. ¿Y qué piensas si te vuelvo a conquistar? ¿Y si te vuelvo a hacer soñar? Ser nuevamente tu amor. Folclor, reggaetón, pop. No, este es un pop urbano. Pop urbano, pero suena bonito. Tú, antes de irnos, nos puedes regalar una cancioncita, unos 10 segunditos de música folclórica, claro, porque sí, eso sí. No te hemos escuchado. Sí, no hay problema. ¿A capela puede ser? Sí, porque no tengo pista. Ok, vamos a cantar una canción de los Jarcas. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Bueno, mis papayales, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. La verdad que se ha pasado un programa súper divertido. Y este programa sí que ha pasado rápido. Es que cuando haces las cosas divertidas, pasa el tiempo, pero volando. Así que, bueno, mi querido Juan Diego, antes de despedirnos, quiero que nos digas dónde podemos contactarte, qué presentación tienes de este fin de año, puede ser, para que vayan a verte. Pues sí, vamos a tener las dos últimas presentaciones del año este viernes en Diamante Club, que queda por el sur de Quito, y después el 24 de diciembre. Ah, Esteban trabaja ahí, ¿no? Es el socio. Esteban. ¿Sí, le conoce? Obvio. Sí, sí. Pablito también. DJ. Igual les mando saludos. DJ Dark. Dark, no sé qué. Sí, igual, muy grandes amigos, también cuento de ahí. vamos a estar ahí. Después vamos a estar el 24 en Quitumbe. Pueden encontrarme en Facebook como Juan Diego Medio Ecuador, en Instagram como Juan Diego arroba music, y también tenemos contactos en WhatsApp al 09 99 95 08 86, 09 99 95 08 86. Ok, mi querido Juan Diego, muchísimas gracias la verdad por acompañarnos hoy. Espero que nos dejes tu música por ahí en Dani. Róbete la música. Es que el Dani siempre... Claro, para ponerlas en programas, sí, sí, en programas sí, futuros de hacerte la promoción. ¿Discos, algo o solamente por YouTube? Solamente por YouTube. Ok, chicas. Es un hombre soltero, guapo, 1.85. ¿Qué más pedimos? Inteligente. También es del muchacho, señor mecánico automotriz de Nespel. Así que, chicos, me despido. Este fue el Papayal Musical. Nos vemos el próximo martes. Espero que tengan una feliz Navidad. Y aún no un próspero año nuevo, porque todavía nos falta una semanita. Así que besitos, chicos. Soy Estefi Catherine. Nos vemos la próxima semana.